Punto y aparte, Isabel, en lo que tiene que ver con la información, le vamos a dar la bienvenida al secretario general de SUTEBA aquí en nuestra ciudad, a Hugo González. Hugo, bienvenido a BCU Radio, Guillermo Tenaglia. Estamos con Isabel Subirá y Charro Rodríguez, saludándote. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Vale. Bueno, sí, perfecto. Sí. Hugo, el motivo, o uno de los motivos que para charlar con vos, tenía que ver con una conversación que tuvimos con la jefa distrital el viernes, con Florencia Mena, sobre la situación que se había dado en algunas escuelas de nuestra ciudad, esto de que padres estaban convocando a sus docentes en espacios públicos, al aire libre, como para que tengan reuniones, encuentros, en algunos casos para que se conocieran las caras, en el otro para empezar a tener una clase cortar esta cuarentena. ¿Ustedes están al tanto de esto? ¿Cómo han tomado esta decisión de los padres? Y si se ha intervenido, Hugo. Sí, no, estamos al tanto, porque esto, bueno, se comunicaron los compañeros y las compañeras, ¿no? Pero no, hubo una intervención rápida de educación. Aparte, no había salido nada de propuesta de ninguna escuela. Esto es una iniciativa de la familia, en un marco que también, bueno, puede entender algunas cosas, pero bueno, también hay que entender que existe un marco por encima de todo esto que tiene que ver con el resguardo que se tiene que realizar y con la acción que está pautado de la nación, la provincia, y después se puede presentar en el destino. Pero esto, digo, me parece que tiene que ver con eso, por el momento que estamos atravesando y también el tiempo, ¿no? Pero digo, después pedagógicamente no estuvo planteado nunca por parte de educación y no está previsto de esa manera. Claro. ¿Y la intervención que hubo desde educación, desde autoridades, digamos, satisfizo a los trabajadores? Sí, porque realmente hemos tenido, bueno, también en el sector privado se tuvo una situación también. Sí. Y bueno, también se intervino el reembolsador, también que con el privado, y la verdad que hemos tenido la respuesta necesaria. Digo, tenemos la respuesta necesaria porque está todo escrito aparte, para que realmente sea así. No hay que buscar mucho tampoco, simplemente cumplir con lo que está planteado, como lo tiene que hacer cada sector. Cada sector está manejando una situación. Ojo, uno entiende también, se entiende también para la familia, la situación, porque bueno, estamos en una etapa diferente de aprendizaje también, y todo nuevo para todo, para el trabajador, la trabajadora docente, y para los alumnos y las alumnas, y para la familia. Entonces se comprende. Pero me parece que también, bueno, existe un ordenamiento, existe un recaudo que se tiene que hacer y la planificación que también uno tiene que ir realizando en función de la emergencia en la que está trabajando. En ese sentido, ¿cómo evaluás esta continuidad pedagógica de esto de los docentes que han seguido haciendo escuela? En un contexto donde quizás la principal barrera tiene que ver con la desigualdad social, ¿no? Digamos, algunos chicos con la posibilidad de tener conectividad y las herramientas a disposición como para seguir las clases, y del otro lado aquellos que, bueno, algunos ejemplos que hemos dado acá de familias que tuvo que hasta vender el celular para poder comer, ¿no? Sí, hay situaciones muy como vos lo planteas. Yo creo que la verdad lo que vemos es que esto, esta situación, las desigualdades se amplían, se evidencian y en realidad se profundizan. Sí, también vemos que no es solamente por el sector social, sino el problema con la actividad lo tenemos tanto la familia como la trabajadora docente también. Esto es el equipamiento técnico también. Digo, hay falta de equipamiento. Y después, la verdad que la sensación es de, por un lado hay mucho sobrecarga de trabajo, mucha sobrecarga, y por otro lado también hay como una sensación, un ánimo de un desafío también, ¿no? Bueno, a esto que apareció, ¿no? Porque la verdad ha habido muchas experiencias muy lindas, y cómo se vienen profundizando y situaciones que uno tiene que atravesar como trabajador docente o como trabajadora docente para poder llegar a para llevar adelante su tarea, ¿no? Cosas que uno tiene que modificar, aprender, buscar, digo, en eso no. Lo que sí es cierto que nos preocupa que sí que realmente sabemos que cuando vamos, no volvemos a la misma escuela que teníamos, no volvemos, o sea, no volvemos ni a la misma sociedad que ya teníamos, digo, también esto no es solamente la escuela la que sufre, la que va a sufrir estos cambios, digo, o esta situación, pero realmente sabemos que no volvemos al mismo espacio y que realmente sí, las desigualdades están aflorando y se están profundizando, y esto también es algo que después vamos a tener que nosotros, que va a impactar también en la continuidad de la escuela también. Hugo, como ha impactado siempre todas las crisis, ¿no? Se habla que en agosto se podría volver a las clases si seguimos en estas condiciones. Ya se han, estamos a un mes y medio, ¿no? Estamos medio de junio. Se han puesto a charlar ya con las autoridades, no sé si los colegios, pero sí también el consejo escolar, como para empezar a reorganizar las aulas y esta nueva modalidad. ¿Ya se empezaron a trabajar en eso o todavía no? El tema de la vuelta ya se está trabajando, se viene trabajando, se empezó a ver que, cómo puede llegar a ser. Lo que pasa es que va a definir también, o sea, va a ser necesario que se defina también de qué manera vamos a volver, si va a ser por gradual, digo, también va a depender mucho de eso. Lo que está claro es que los que estamos en la situación como estamos nosotros, vamos a volver, seguro que volvemos, está planteado así, en agosto, septiembre. Digo, pero bueno, digo, también hay que esperar, nosotros ahí, reitero, hay una dirección a nivel educativo que está planteando qué paso seguir, qué paso no seguir. Tenemos los espacios de diálogo, esto es importante también, hemos planteado en paritaria, nosotros mismos planteamos todo esto de la conectividad, todo esto de sobrecarga de trabajo, lo pudimos plantear en la paritaria nacional hace unos días, y también está planteado a nivel de la provincia cuáles son las necesidades. Si avanzamos en esa línea de que vayamos planificando y generando los recursos que se tienen que generar, y el Estado en los tres niveles, el municipal, el nacional y el provincial, responde como tiene que responder y genera el marco adecuado, creo que vamos a tener un buen regreso, y sí que sabiendo que vamos a tener una tarea muy difícil porque vamos a tener que trabajar muchas cosas que vos lo planteaban ustedes recién. El tema de acá, fundamentalmente sabemos que el tema de las desigualdades se profundiza y es un aspecto que vamos a tener que trabajar, y en la escuela donde siempre estas desigualdades cuando están y cuando hay situación social, siempre la escuela es un espacio en el cual hay una resonancia fuerte de toda esta situación. Hugo, hay algunos reclamos, algunas voces que dicen que no se están cobrando los salarios de los docentes como corresponde, y esto tendría que ver con el cambio de alguien de recursos humanos en La Plata, que es quien estaba a cargo justamente de liquidar los sueldos docentes, que ya venía con algún tipo de problemas. Y por otro lado, también hay quejas para quienes han llegado a la edad jubilatoria, se tienen que jubilar y tampoco estarían muy aceitados esos trámites. ¿Ustedes tienen alguien que se ha acercado con esta inquietud? Hemos tenido algunas situaciones, tuvimos el mes pasado, hace 2 meses, tuvimos una situación de cobro, sí, un mes, bastante importante, con mucha cantidad de compañeros y compañeras sin cobrar. Se pudo resolver, se está cobrando, y después ya este último cobro tuvimos menos problemas. Pero siguen los problemas con la liquidación de sueldos. Problema de liquidación no es algo que ha sido general en la provincia, esto ha sido también. Nosotros tenemos un sistema que es de liquidadores, que o sea, por mesas de trabajo dentro de la administración, y algunas cargas se hacen acá. Acá se llegó tarde a hacer algunas cargas por problemas del sistema y un problema de desorganización de la Secretaría de Asuntos Docentes también, esto que vos planteabas. No hay que decirlo como es. Y entre La Plata y acá generó una situación de no cobro. Más o menos se está resolviendo, y después sí, siempre hemos tenido algunas situaciones. Es un problema que es reiterativo. Y Tandil venimos, la verdad, hace muchos años con determinados momentos del año, siempre tenemos situaciones de un número grande de compañeros y compañeras que no cobran, que tienen que ver con un, con un, una etapa calendario nuestra, que también es que se incorporan a los movimientos, cargos nuevos, varias situaciones que tienen que ver con la carrera nuestra docente y la movilidad nuestra docente, que hace que también se haya una movilidad administrativa, y muchas veces esa movilidad administrativa no coincide con la movilidad que uno está realizando, ¿no? Hugo, muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a ustedes, y la verdad que estamos, sí, aprovecho a saludar a sus compañeros y compañeras, porque la verdad sabemos la inmensa tarea que se está desarrollando, que se está llevando adelante, en los marcos se está llevando también, y bueno, saber que estamos acá para la comunidad, al servicio, porque bueno, la educación es nuestro, lo que hemos elegido, sabemos que es un derecho, y como trabajadores tenemos que estar ahí también, y bueno, saludarlos a estas compañeras y compañeras que están todos los días haciendo la hermosa tarea que es enseñar, y bueno, en esta fase. Gracias. Adherimos también de aquí al saludo para todos los docentes en esta etapa de cuarentena, al trabajo que están realizando. Muchísimas gracias, Hugo, que tengas una buena mañana. No, gracias a usted. Hasta luego.